Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a donde nos escuchen, ¿verdad? Claro, ¿por qué de acuerdo a donde nos escuchen? ¿Por bueno, dónde nos pueden escuchar? Guiso Soberano, que es en el programa en el que estamos acá, Hugo Bairó, Reinaldo Cipriano, Guillermo Eliate y Natalia Rabina, que está en camino y debe estar llegando ya. Se emite por otras radios comunitarias, ¿no? Bueno, por la comunitaria de Punta Indio, mantenemos el mismo horario del año pasado, el sábado y el domingo, ¿en qué hora, Hugo? Sábado a partir de las 15 horas, y domingo para madrugadores a partir de las 8 de la mañana. La mañana temprano. Bueno, y en FM Nova, en Verónica, los viernes, a la mañana, a las 8 de la mañana, bueno, y Don Luis también lo... Como le gusta mucho el programa, después en algún momento siempre lo vuelve repite. A poner una vez más, sí. Bueno... Hugo, hoy tenemos la gente de la cooperativa, ¿no? Claro, la cooperativa de trabajo agropecuaria de la cuenca del San Borombón. Sí, está bien. Que lo intentamos el otro miércoles y no se pudo. Claro. Estaba este muchacho Alfonso Aguirre y estaba en la ruta, ¿no? Sí, así que bueno, pudimos hablar. 2 minutos y después se cortó y no hubo caso y bueno, entonces arreglamos para hoy, ¿no? Que es miércoles. Claro, aparentemente para hoy va a estar Alfonso Agui, que es el presidente de la cooperativa, más otros integrantes. Ajá. Lo que no está... Agui seguramente, seguro va a ser por comunicación... Ah, por teléfono. Sí. Pero los demás miembros seguramente vengan para este lado. Bueno, buenísimo. A partir de las 20. Porque siempre es mucho más rico, ¿no? Bueno, acaba de llegar la huertera. La huertera. Venía corriendo la huertera, mirá la sed que tiene. Venía corriendo por la ruta. Sí, no hay que correr. Bueno, ustedes estuvieron en un buen encuentro el fin de semana. Bueno, ¿por qué estás diciendo ustedes? Ustedes, Natalia Rabina, a través de virtualmente, ¿no? Claro, yo participé virtualmente y Javi ahí presencialmente. Venía a contar, Reinaldo. Y Reinaldo. Ahí tenemos ahí justo un actor, ¿no? Estuvo presente. Que cuenta que recién llega. Sí, llegué hoy. Fue un viaje largo. Salió el viernes y se dieron distintas cosas para seguir viajando, así que llegué hoy. Tranqui igual. Bueno, ¿y? Contá un poco, que primero, ¿qué te convocó? ¿Por qué te dieron ganas de ir? ¿Qué te llamaba la atención de esto que iba a pasar? Y principalmente me invitó el Pola, desde Córdoba, que se enteró que iba a hacer el plenario. Entonces me invita que vaya desde el semillero cósmico. Más que nada por el encuentro de semilla y compartir lo que es. A él mismo no podía ir en persona. Claro, no, le quedaba muy, muy lejos. Igualmente vino gente de Córdoba, que vino de Córdoba capital. Bien, entonces en principio, digamos, la convocatoria de vos fue como que fuiste como representante del semillero cósmico. Sí, sí. ¿Y allá con qué te encontraste? Digamos, ¿qué era ese plenario huertero? Para el que no, nunca fue a nada de esto, que por ahí no tiene ni idea. ¿Dónde era? Plenario. ¿Dónde era, Javi, eso? En Comodoro Rivadavia. ¿No? Que no? Es el partido de Almirante Brown. Sí. Ahí en conurbano, digamos. Claro, zona sur. Sí. Zona sur, bien. Está bien. Sí, muy lindo lugar, bien, bien de campo, muy parecido a esta zona. Ah, sí. Bien, bien abierto. Monte de eucalipto, talas. También talas, ¿no? Y pastizal. Sí, y ¿no? Mucho pastizal, sí. Quizás más todavía que Verónica. Como Pipinas, digamos. Claro. Bastante parecido a este ambiente. Un poco más alto, se siente igual la diferencia y, claro. Y el conurbano también se siente, bastante contaminación lumínica, por ahí que afecta a alguien que está acostumbrado a ver muchas estrellas, pero lo que sí se vive mucho es el sentido comunitario de la tierra y de las semillas y del poder compartir alimentos sanos, saludables y con la intención de querer compartir lo que uno tiene sabiendo que es muy bueno, ¿no? Y, Y uno también va con esa energía, porque ser parte del semillero cósmico es algo muy, muy potente. No es algo como, bueno, trabajo acá en la fábrica de Cosemar y hago cemento, ¿viste? Sí. Es mucha energía lo que se vivió. Y decime, ahí esto que vos decías, el sentido comunitario de la Tierra, digamos, hay tensiones en torno a la Tierra, ¿no? Como disputa, ¿con qué sí. te encontraste eso? Sí, la realidad es que es un campo en el cual el dueño, por así decirlo, porque está en el juicio el campo, abre a personas que... Digamos, hay gente, hay alguno que tiene el título, pero que no claro, vive ahí. No es título, hay... digamos, el campo está en deuda, sí. porque, bueno, durante años no se pagó sí, los impuestos. Los impuestos sí. y... O sea que ahí la municipalidad tiene un interés. Sí, también, él está hace 40 años, ¿no? Y hay gente que vive ahí hace y 40 gente, años. A, él vive, el dueño, digamos, el dueño porque le corresponde como... Como culpa. Como ocupante, sí, porque como, está viviendo ahí. Sí, como quien produce también, porque lleva años produciendo. Mm. Y no es que es un... ¿Y qué produce? Cuando vos dijiste pastizal me imaginaba algo de ganado, pero... Hay, pero él exclusivamente no. Él produce huerta, más que nada. ¿Cómo se llama? Mira, ahora no me acuerdo. Me gustaría mejor ¿Estaba hablar... ¿Estaba ahí en el más, plenario? Después. Sí, estuvo en el plenario, fue a dar una charla. Sí, sí, pero sí. O sea que hay una persona que es ocupante, que no tiene el título de propiedad, pero claramente... Está en proceso de tenerlo. Bueno. Denunció al dueño para poder hacer todos los procesos judiciales, bueno, sí. ¿no? ¿Y esa persona está haciendo producción de huerta agroecológica? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y sí, ahí, también les dio, ahí fue el plenario? Ahí el fue el plenario, cerca. Porque él le da el espacio a distintos productores, que dentro de estos productores está Tamara, ¿no? Que quizás la líder, por así decirlo, pero no se trata de líder o no, pero sino que encabeza, de cierta manera, el grupo de las huerteras, porque son varias chicas y chicos que están laburando. Entonces él como que le cede un pedazo de tierra. Claro, a los distintos productores. También hay productores de miel, conocí ahí también. Que se han sumado, digamos, en estos últimos, ¿qué, 10 años? Y ella debe estar hace 5 o 6 años, 7 como mucho. O sea, está el señor que cede el lugar, ¿no? O que presta, sí. si bien no es de él... Te abre la puerta, una cosa así. Sí, claro. sí, lo maneja. Él vive de eso. Él vive de eso, vive ahí hace 40 años. Uh-huh. Siempre, desde que se fue a mudar ahí, trabaja y vive de lo que hace. Y, por ejemplo, Tamara, que vos decís, no conozco yo, ¿no? Ellas pero... estuvieron acá. Claro, ellas son las que vinieron a la radio, Punta Indio. ¿Y ellos viven de la huerta también? Ellos viven de la huerta también y algunos que otros plan potenciar trabajo. Y también sí. da clases. También da clases. Sí. Ahí mismo. Ahí. A la escuela, lo que sea, el... Pero también no, ellas no viven ahí. Solamente de ella, ah, sí. ella vive ahí. Ah, vive ahí. Con bueno. su compañero. Sí, construyeron, están construyendo. Están en construcción una casita de barro que le falta ahí unos buenos baldes de barro. Yo me quedé con ganas, pero bueno, no falta oportunidades de ir tampoco. Bien, entonces estuvieron, digamos, en el predio de este hombre que hace horticultura y además en el predio de una chica que está construyendo su casa de barro. Está construyendo, tiene huerta, una huerta bastante linda y grande. Creo que las dimensiones que mencionabas vos, más o menos de 20 por... 1000 metros cuadrados. Por 50. Uh-huh. Una linda huerta, son un lindo grupo de personas, la verdad. Que te incentiva, ¿viste? Trabajan... ¿Y son vecinos, están pegados, el señor y Tamara? Es todo el mismo campo, digamos. Sí. Pasa, es tan grande, son como 60 hectáreas. Uh-huh. Es tan grande que dan para muchos productores. No tanto ellos como los distintos que ya hay. ¿Y no había en el resto caballos, vacas? Había, claro. Ahí en la esquina tienen caballos. Uh-huh. De ahí fuimos a buscar la bosta para hacer el bocalli. ¿Y el caballo de quién era? No era gente que vivía ahí, estaban los caballos. Creo que él tiene unos caballos, pero vacas hay también. Vacas, bueno, hay abejas también, otro productor. Está bueno porque tienen de todo. Claro. Y se van haciendo, ¿viste? No es fácil, No es fácil como no, ningún espacio. No, yo preguntaba si vivían ahí porque tampoco es una zona fácil para dejar solo. No, ni hablar, no. No podés dejar solo, tenés que estar. ¿Y a vos para llegar hasta ahí, el camino, en qué estado está, cómo es las condiciones para llegar? ¿Cómo fue el viaje a esa? Sí, nos quejamos de la ruta 11 por el Cerrucho y qué sé yo, pero hay otros caminos que están peor. Peores, no sé. Caminando pasás, ¿viste? Claro. Pero ya en la bici tenés que ir despacio. El auto, bueno, ir sí, en primera. Mucho barro, no, pozo. Muy, muy destruido el camino, muy destruido. No, cero mantenimiento y son caminos de que se hacen con relleno, con escombros y así, ¿viste? Rellenando y digamos... No se termina haciendo un camino. ¿Cuántos firme. Metros son desde que...? Desde el cementerio, donde para el último micro, el último bondi, tenés 3 kilómetros hasta lo que es el campo. 30 kilómetros. El AMBA, el campito AMBA. Sí. Y ahí caminando fueron. Y ahí ustedes, caminando con Martín Rusnak salimos. Eso te iba a preguntar, porque fueron, bueno, otro representante también. Sí, otro representante de Punta Indio, sí. Y Martín. Acércate al micrófono. Martín también realizó una actividad, ¿no? Fue a hacer el bocashi. Ajá. ¿Y qué es el bocashi? El bocashi es un preparado que vendría a ser como un compost fermentado. Que tarda dentro de 10 y 15 días, en el cual lleva bosta de vaca, pasto, tierra, ceniza, lleva también carbón, afrechillo, azúcar y levadura también. Sí, sí, acá le tenemos a Hugo, otro experto, que dio un taller de bocashi, yo me acuerdo que estuvimos, sí. Así que debe tener los ingredientes ahí fresquitos, o más fresquitos. ¿Carbón también era? Lleva carbón, sí. Bien, y eso lo dejaron preparado, digamos. Martín, claro, dio una clase con eso. Dio la clase, hace práctica. Participamos ahí todos ayudándolo porque es algo que lleva fuerza, ¿no? Y hay que mezclar los materiales. Sí, sí, sí, lleva. Hicimos uno de 10 baldes, me parece. 10 baldes de tierra, 10 baldes de bosta. Y tendrá, ¿cuánto será? Un metro de alto. Bien. Un metro y pico que le dejamos el bocashi. Bueno, y eso, Javi, vos decías, es un compo fermentado, es buenísimo, ¿no? Sí, porque otro compo que vos puedas tener. Y además se hace rápido, eso es lo bueno que tenés, que en 15 días ya lo tenés preparado para usar. ¿Viste? Y es como un fertilizante, digamos, para las plantas, un activador, sí, un mejorador de la tierra. Es mejorador de la tierra, sobre todo. Bueno. Sí. Ya un puñado así al lado de cada planta. Después de eso también va a ir mejorando la tierra, no, o sea, solamente la planta. Ahí lo que se hace en eso es hacer una concentración de microorganismos. Claro. ¿No? El microorganismo son los que le dan la fertilidad a la tierra. Y entonces, utilizándolo, se va incorporando muchos microorganismos a la tierra. Y la tierra es los microorganismos son los que mejoran la tierra, los que le dan fertilidad. Calidad, le dan mayor estructura, también, ¿no? Claro, sí. Bueno, entonces sí. Quiero seguir para ahí con el listado o con la anunciación de los talleres, las actividades que has vivido. Ya contaste un poco lo del bocashi, ya nos imaginamos ese camino de entrada hasta el lugar, un poco difícil el camino, pero que se iba abriendo, o sea que es algo lindo también de caminar, porque a veces por ahí, sí. Viste, no sé, pero a veces el cementerio es lo que está como más alejado, donde llega el bondi, después el bondi te deja ahí, después caminás, ¿no? Y bueno... Llegaron a ese lugar y había que cocinar, sí, apenas llegamos, actividades, ya había, acampar ahí. Sí, acampar ahí, dormir en carpa, en el piso, ¿no? Son sí, tres días con de lo piso. Que se llevaba, digamos, llevaste sí, yo me llevé el aislante, viste, y la bolsa de dormir. Bien, el aislante ahí juega. Sí, juega. El aislante que te salva, me parece, ¿no? Sí, hasta cierto punto, porque igual... Se siente. El cuerpo necesita un colchón, está acostumbrado, lo necesita. Sí, claro. No se escapa eso, pero bueno. O la almohada, no sé si les pasa, pero la almohada como se extraña. Sí, ¿no? Sí, después. Así que te armás una almohada de mucho con sí, una remera. Pero bueno, ahí ya nos imaginamos esa primera noche, pero bueno, antes habrás compartido una comida. Sí, primero, apenas llegamos, ya había un taller de comida atoxic, que es el alimento que sirve para desintoxicarse. Ah, espectacular, arrancaban desintoxicándose. Así que sí, ya arrancamos bien probando un licuado de apio con otras verduras más, que sirve para arrancar las mañanas bien en ayuno que... ¿Habías probado alguna vez? Yo nunca probé. Nunca probé y es riquísimo. Con apio. Verde. Un licuado verde. Un licuado verde, sí, alucinante. Mi hermana hace esos jugos, no sabes, son buenísimos. Muy bueno, muy rico además. Le echan de todo, ¿no? Pero el del apio te queda bien el sabor del apio. Del apio, sí, como una sopa, pero no, más... Sí, sí, sí. No sé si es mejor, pero... A la refrescante. Mañana. Sí. Llevaba naranja. ¿Y el dónde acamparon? ¿Cerca de la casa del hombre o cerca de la casa de Tamara? Cerca de la casa de Tamara, ¿viste? Ajá. Todo esto dentro de lo que sería más el espacio de ella, uh-huh, donde ella habita. Sí. Porque ahí, digamos, Tamara es bastante como la organizadora, sí, sí, de un montón de estas cosas, entonces por ahí es la que iba impulsando, ¿no? Bueno. Claro. ¿Y la luz? ¿Tienen luz? Porque hay licuadora. Tienen luz, sí. ¿Y la luz cómo la tienen? ¿Es legal o...? Yo creo que es 100% legal. Para no... 100% legal. Todo, no, porque, decime, ¿el agua tiene una perforación o le llega de la red? Sí, hay una perforación que está en lo del señor, digamos, el dueño. Bien. Y que llevan todo por mangueras. Bien. No, agua, todo agua de pozo. Todo agua de pozo, sí. El estado, okay, bastante ausente, ¿no? En toda esa zona. Como en todos lados, me parece, ¿no? Para lo que es comunitario, claro, lo que, claro, tiene que ver con la agroecología, que lo hacen invisible. Sí, por eso preguntaba, ¿no?, de la luz. Qué increíble, porque... Para ver... Sí. Es que este señor tiene una lucha de 40 años, desde los 70 que está ahí, sí, viene remándola un montón y se ganó lo suyo. Así que lo quiere un montón, por lo que dicen, mm, y por lo que se siente también. O sea, uno se da cuenta cuando entra al lugar donde se está parando, ¿no? Por la misma energía que cada uno lleva. Y se siente que es del tipo de personas que lucha por lo que quiere y tiene bien claro lo que se merece. Y entiende las leyes y entiende que somos sujetos de derechos. Uh-huh. Sí. Algo que promueve bastante. Y que tendríamos que entender todos, ¿no? Porque, claro, con eso nos abre a que el alimento saludable, el alimento vivo, está al lado nuestro. Nos abre a que tanta tierra, tanto por producir, esté tan cerca pero a la vez lejos, porque no está accesible, no está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Sí, aparte que un momento donde hay crisis de vivienda, crisis de trabajo, crisis de producción de alimentos, que le pongan trabas a la gente que justamente tiene lugar donde está viviendo, donde puede producir. Sí, a la gente que no se le facilite romper con todo eso. Sí, no se le facilite eso, ¿no? La urbanización de ese lugar, aunque sea. No te digo urbanización de hacer manzana. No, totalmente. Pero sí que tenga un camino de acceso bien, que tenga una, sí, buena llegada de servicios, ¿cierto? Claro. Totalmente. Claro, bueno, es una zona muy compleja en cuanto a que es el segundo cordón o tercer cordón de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, sigamos con la situación, porque yo me imagino además al Almirante Brown cuando dijeron el estado ausente, pensaba, ella estudia en la Universidad de Lanús, Almirante Brown es un partido, no sé esto cómo puede estar afectando al sonido, ¿no? El movimiento, sí, ese. Mejor dejarlo quieto. Pero Almirante Brown no tiene este boom de universidades que por ahí en otras zonas del conurbano han podido tener. Sé que ahora cambió el gobierno, pero el gobierno que tuvieron anteriormente fue un gobierno, digamos, como del PRO, digamos. Pero ahora tiene un gobierno, digamos, en línea con el gobierno nacional. Por ahí contaba Tamara cuando pidió si le podían poner algún baño químico, no se lo pusieron. No, ella lo planteó, no, en la municipalidad, presentó el proyecto y no tuvo respuesta. ¿Cómo era el tema de baños? ¿Cómo lo resolvieron? Y había baño seco. Baño seco, no, ¿viste? Baño seco. Un tacho. No, armaron algo, ¿no? Sí, armaba una cortadera adentro, así, re natural, re lindo. Para uno que. Yo, claro, estoy viviendo en carpa. ¿No? Mi común es ir al baño al monte, no tengo ningún problema con contarlo, así que un tacho con una silla y un, claro, como es una tapa de inodoro, es un montón para mí, claro, así que así estábamos. Y eso, digamos, iban tirando encima ceniza, claro, tierra, ceniza y pasto, ¿no? Ah, la ceniza lo apaga y el pasto como que lo absorbe, entonces eso se va acumulando en un espacio donde que hay que dejarlo reposar 6 meses mínimo, me parece. Está bien. O un año. ¿Y eso tuvieron que manejarlo en algún momento? ¿Se llegó a llenar el balde? Sí, todos los días. Yo lo vacié dos o tres veces, cuatro quizás también. Bien, o sea que bien, ahí todos implicados en las tareas. Todos implicados, ¿viste? Comunes. Sí, sí, bien en comunidad se vio. Y gente que nos entendimos fácil, ¿viste? Así que se vivió re bien. Re bien, bien. Sí. Sí, imagínate que la seguimos. Después nos invitaron a Bransen, a la red, a la huerta comunitaria que se llama Caléndula, porque bueno, ellas tenían una combi y tenían lugares de más. Entonces nos invitaron a conocer al otro día. Así que también seguimos viajando. Y la Bransen ya alejándose un poquito de todo más todavía. Sí, más, ¿viste? Se terminó el plenario y seguimos. Seguimos, fue muy bueno. ¿Y eso que fue el domingo? Eso fue el lunes. El domingo terminó el plenario, ¿no? Después de todas las actividades, que todas fueron muy, muy enriquecedoras. Eso te iba a preguntar. Una de las preguntas, comentó Tamara que había una revista, escucha vos, del Librito del Sur, una revista huertera, unos fanzines huerteros. De Córdoba. Que parece que eran muy interesantes y que los dejaron con ganas de pensar en eso, la posibilidad de producción de este tipo de contenidos en conjunto, claro. Algo así. Mirá qué bueno. ¿Quién te dice o algún artículo por ahí? Sí, ¿no? Sí. Puede haber ahí salir una nota sobre este tema. Que sí, para nosotros creo que lo que yo traigo es muy enriquecedor en todo sentido. Bien. Pero creo que lo que más hay que apuntar es que necesitamos tener espacios donde poder hacer huerta comunitaria. Espacios públicos, y que el Estado se haga cargo de estos espacios, y de brindarlos también. Como hablábamos antes de que empiece el programa, ahí está la bosta de los tambos, están los restos de la honguera, que hay muchos compost que se pueden preparar. Bueno, está la máquina chipeadora, que está hace 2 años ya me parece, funcionando. ¿Ahora dónde está la máquina chipeadora? ¿Dónde está la chipeadora? Yo sé bastante que no la veo en Verónica, por lo menos. Sí. Pero bueno, hay un montón de herramientas las cuales el Estado puede brindar o puede usar también, capacitando personas o no sé, pero tantos espacios y herramientas hay para hacer, y que estaría muy bueno que se gestionen y que se generen los espacios donde podemos hacer huerta dentro del pueblo, donde puedan enseñarle a la gente, a los chicos, donde podamos estar en contacto también nosotros que hacemos agroecología y que la promovemos. Espacio donde se pueda dar este conocimiento y los aprendizajes. Yo creo que lo importante es eso, el contacto hoy con la gente. La necesidad que tiene la gente también de un alimento sano. De acceder al conocimiento y a las personas que producen. Y creo que ese es el rol más importante que hoy el Estado podría cumplir. Pero me encanta, ha venido recargado este Javi, sí, toma el micrófono, tiene voz. La verdad, bienvenido Reinaldo. Gracias. Bien, gracias, bien. Hay un montón de cosas que, va, que sí. Otro, en otro momento podemos charlarlas. Sí, y algunas así, medio rapidito si querés, no sé, igual no tenemos problema de tiempo creo. No. Es sobre el resto de las actividades, ¿no? ¿Qué otros talleres hubo? Si quieren eso lo dejamos para el próximo bloque. Bueno, ¿querés que ponemos un tema musical? Hacemos un tema, pausa, y mandamos después de eso. Cipriano está con todo hoy, está en los controles, está conduciendo, está contando. El programa de Cipriano. Me encanta. De Reinaldo. No, porque es así, cuando uno a veces se topa con otros, es como que captás energía, te recargás, te dan ganas de hacer cosas, hay potencia, así que bien, bien. Vamos entonces a esa pausa musical y seguimos. ¿Saben lo que es un ñurumí, un cururú o un mamboretá? Escuchen lo que les vamos a contar en este chamamé. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. ¡Qué susto se dio! El mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda. La bonita Panambí, con la Panambí, el que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el ñurumí como compañero. Pero las hormigas no salieron ni a mirar. ¿Sabían que en Argentina, además del español, también se hablan otros idiomas, como por ejemplo el guaraní? Al guaraní lo hablan 8 millones de personas, principalmente en Argentina y Paraguay, pero también en Bolivia y Brasil. Y es uno de los idiomas oficiales del Mercosur. Bueno, estamos nuevamente en el Guiso Soberano. Con Cipriano, que viene enchufado. Exactamente, lo tenemos re enchufado. ¿Por qué viene enchufado, Natalia? ¿Qué es lo que hubo para los que recién se enganchan al programa? Para los que recién se enganchan, estamos haciendo como un relato de lo que fue una actividad llamada Plenario Huertero, organizado por la Red de Huertas Comunitarias, que tiene una referente que se llama Tamara, que estábamos conversando que ella, en este espacio en el cual ella está haciendo su casa y su huerta, generó un movimiento de gente a la que nos arrastró a distintas actividades. Nos fue invitando, fue convocando, fue intentando que otros que vayamos participen, ¿no? Llamando, mandando mensajes, insistidora, Tamara. Y bueno, nos fue arrastrando. Yo fui arrastrada a hacer una serie de entrevistas que sucedieron la semana pasada y que por ahí vamos a tratar de ver si podemos pasar algunas, que me parece que estuvieron buenas. En realidad estuvieron buenas todas, pero las últimas dos tuvieron problemas de sonido. En una había un martillazo al costado y era como que martillaban, era insoportable. Y el otro también, un problema así de conexión, todo el tiempo se desconectaba. Pero bueno, estuvo bueno y esa fue como un acompañamiento virtual, podríamos decir. Y después se juntó gente de distintas partes de la provincia de Buenos Aires, de algunos vinieron de Córdoba, ahí estaba contando Javi. Y se han encontrado en un espacio en el que hubo un montón de talleres, actividades. ¿Qué tipo de talleres? Porque eso lo dejamos pendientes para este bloque. Bueno, bien. Habíamos empezado diciendo que tuvimos el taller de Bocalli. Sí, ¿no? Es ya verdad. Lo habíamos mencionado con Martín Rusnak. Como facilitador. Y bueno. Y también hubo una charla informativa de una reserva Camino a las Flores, que es una reserva situada en una zona que está pegadita a una... ¿Cómo se dice cuando están todas las fábricas ahí juntitas? Sí, es una... Con el parque industrial. Un parque industrial, sí. ¿No? Entonces, bueno, con todo lo que pasa alrededor de un parque industrial, toda contaminación, claro, tal no cual. Solo de olores, sino de bueno, del agua. Sí, de todo. Y sí. Saber que están expuestos a que puede pasar cualquier cosa. Y un problema con el gas, un problema con... O sea, no son primordiales para la sociedad, digamos. Mm. O para la municipalidad, quizás, también diciendo. Pero bueno, muy, muy interesante, porque plantea también la realidad de otros espacios distintos al nuestro. Entonces está bueno conocer qué pasa en otras realidades, que hay personas que están mucho más expuestas a enfermedades, a comer cualquier cosa también, a un alimento no saludable, que bueno, también nos pasa a nosotros, sin ir más lejos, no podemos escapar de una mala alimentación hoy en esta sociedad. Sí, totalmente. ¿Viste? Sobre todo por el lado de lo industrial, ¿no? La comida chatarra. Sí, y también estar expuestos a estas empresas, claro, contaminantes, ¿no? Tal cual, que después tenemos químicos en nuestra comida sin saberlo. Sí. Entonces ese otro taller que hubo. Sí, después hubo una ronda en los que nos pusimos todos a charlar y a debatir sobre la accesibilidad alimentaria. También hablamos de inclusión. Hubo un taller en el que teníamos que actuar de uno que reciba y otro que dé. ¿Y qué? ¿Cómo era esa de actuar, digamos? ¿Era que, claro, teníamos, bueno, uno... ¿Se animaba, digamos? Sí, yo me animé, yo tuve que dar y la otra parte recibir. A mí me tocó que bueno, mi pareja era alcohólica y que tenía problemas, bueno, con justamente el alcohol y todo lo que atraviesa ese problema, el alcoholismo. Pero bueno, después también había una pareja que... Estos son todos los que tienen que recibir, los voy a mencionar. Otro que tenía hambre, que no podía hablar del hambre que tenía. Otro que le faltaba un brazo. Otro que era mudo. Y no, el mudo era el que tenía hambre, y otro que era sordo, que no podía escuchar, digamos. Entonces planteaba el cómo comunicarnos, cómo ponerle el que le faltaba un brazo, cómo pedir una mano, ¿no? Cómo para que me ayudes. Y bueno, el que tenía hambre, cómo decir, quiero comer. Y yo creo que lo más importante a resaltar que di es que en el momento en que... Porque esto era todo haciendo esas pelotitas, ¿cómo es? ¿La coquedama? O sea, al mismo tiempo hacían una artesanía. Claro, la actividad era hacer una coquedama, que es una bolita de tierra envuelta con como un pastito que sí, como un el musgo. Y eso con un hilo atado y dos plantitas, ¿no? Es una artesanía que ahora está muy como de moda, poner en los viveros, porque es muy decorativo. Entonces hacían eso en conjunto. Claro. Y mientras hacían una actuación. Claro, entonces tenías que ir charlando con tu pareja que tenía ese problema. Mío me tocó el alcoholismo. Mi pareja estaba alcoholizada, además. Pero, entre paréntesis, no estaba alcoholizada. Pero actuando, sí. Entonces, bueno, yo lo planteé desde el lado de que... Está bien, tenemos oscuridad como seres humanos, ¿no? Aparte de la sociedad en la que nacemos, no salimos de un repollo, o sea, claramente podemos nacer con mucha violencia, aparte que ya nos traen al mundo a través de, bueno, ¿no? Del sistema, justamente, sí, ¿no? Que bueno, a partir de esa tristeza, ¿no? De lo que podemos sentir en esta sociedad, agarremos la tierra como vínculo de cambio. Y además como esperanza del porvenir, de que va a venir la vida, ¿no? Entonces, la idea era agarrar esa tierra como objeto o como parte del cambio para generar la vida. Porque sabemos que el alcoholismo y bueno, en general las adicciones son la muerte. O sea, las personas se las llevan. Sí. A los individuos, como su esencia se las mata. O sea, dejan de ser ellas mismas, y ese es uno de los mayores problemas. Entonces, eso, el vínculo del ser humano con la tierra como poder de transformación de la realidad negativa y oscura para la luz y el amor, que nos puede brindar un alimento o una misma plantita que no te va a dar de comer, pero vos sabés que la regás todos los días y que la ves vivir, la ves crecer y que te va a dar una buena vibra. Qué profundo, ¿no? Realmente sí, ahí sí. Ese trabajo... Se dio trabajos muy profundos a nivel conciencia. Sí, muy interesante. No, sorprende, porque por ahí uno espera como, bueno, más cosas más prácticas, ¿no? Y de repente sí. Tener que trabajar sobre estas sensaciones. La internas. Espiritualidad de cada uno. Por ejemplo, después de terminar esa charla, nos contaban realidades de pibes que... O sea, a mí me impactó porque no estoy acostumbrado. Pero quien está acostumbrado sabe cómo es. Pero los pibes que no comen todos los días, que no saben que hay 4 comidas básicas para el ser humano, que viven a té y galletitas, y que no los podés sacar de ahí. Nos contaban realidades que hacían una torta para chicos y con toda la alegría de darle una torta a un chico, en el sentido, bueno, la alegría que expresa un dulce o una comida dulce, y no la comían. Chicos que no van a comer torta porque no saben lo que es, porque no les gusta, porque no están acostumbrados y porque... Porque además la comida es cultura también, es parte sí. De lo que conocemos, comemos... Tal cual, y nos limitan un montón. Y así sí, aparte que es mucho. Un comer es un acto muy, no sé decirle, místico, muy... Sí, vinculado a la espiritualidad. Claro, está muy vinculado a la espiritualidad, porque justamente la comida somos nosotros. O sea, lo que vos comes se va a transformar en tu pelo, en tu piel, en tu saliva, tu cuerpo. Es la comida todo eso. Lo que lo va a mantener, lo que va a hacer en un chico que crezca, es la comida. Sí. Y hay un caso de una ingeniera que falleció hace 1 o 2 años, que es Ana María Primavesi, brasilera. En realidad es austríaca, pero se fue a vivir a Brasil en la época de posguerra. Y ella le mandaron una vez una carta de la India que le preguntaban cómo podían arreglar eso y si la comida podía tener influencia en la violencia que estaban teniendo los jóvenes en la India. Y la mujer contestó que sí, que totalmente, que la comida que estaban comiendo, que era época de colonia inglesa, ¿no? Estaba teniendo influencias y ella era convencida y lo argumentaba de toda una forma en que la calidad de la comida tenía que ver con la violencia de los jóvenes, la violencia de la sociedad. La comida es algo muy sagrado, ¿cierto? Es toda una celebración comer. Hoy se come de una forma que es consumir, ¿cierto? No es una forma de alimentarse, de nutrirse, sino que es por el solo consumo. Sí. Hay chiquitos que comen y están con la mirada fija en el televisor, ni registraron que comen, ¿no? Bueno, sí. Ahí está bueno indagar por ese lado el tema de la comida, la espiritualidad. Es fuerte porque hay chicos que, o sea, sin ir más lejos, viven en casa de 4 chapas y piso de tierra. Uh-huh. Y no saben que desde ese piso, ese suelo, pueden plantar y sacar una papa. Sí. Y que no nunca lo van a entender porque no nadie no tiene, se lo dice. También hay una cuestión de pobreza y de ver cómo lo definimos, porque a veces decimos están en un techo de chapa, en un piso de tierra, pero es distinto cuando eso es por marginalidad, cuando la sociedad te empuja a que seas vivas de la peor forma, a cuando es tu forma de vida porque tu cultura es esa. ¿Cierto? Porque vos a alguien que habita un pueblo originario, que sé yo, en la selva del Amazonas, como hay, que anden en patas, que vivan en un techo de paja. Sí, sí, sí. Pero no va a elegir la chapa, porque la chapa se calienta. Claro, pero justamente eso, hay condiciones que vos decís, uy, mira, pobrecito, está en pata, o ves acá cómo vienen las construcciones, qué sé yo. En una villa de la que está al lado de la autopista, que vos ves que van creciendo, creciendo, creciendo para arriba, y viven mal. Esa sí, gente. No, situaciones muy mal. Y vas al norte, y donde hay una casa, al lado hacen la casa del hijo, y después está la casa del nieto, pero tienen toda la montaña para crecer, y hacen su ladrillo de barro, y viven la cultura de la comunidad, de la familia, ¿cierto? Otra son distintas, claro. Hay cuestiones que parecen iguales y son muy distintas. Sí, muy distintas. Sí, porque distintas, muchas veces nosotros mismos, claro, desde acá decimos, uy, pobre gente, mira, viven ahí en la montaña. Y no están, pero viviendo mal. Vive mejor, no, que vos, ahí le llegan, no le llegan por ahí muchas cuestiones, ¿no?, de la modernidad, que por la modernidad también en muchas cosas están como están, ¿cierto? O sea que no. Sí, sí. Esto es parte de eso. O sea, uh-huh, que estas personas no puedan cultivar un tomate, siendo tan fácil. Tampoco es que tirar una semilla, ¿no? Pero. Sí. Pero uno haciendo un pequeño laburo o algo de trabajo puede alimentarse un poco. También, sí, pienso la importancia de la tierra propia, ¿no? Porque donde también vos te tenés que estar moviendo, o te echan de un lugar, vas, sí, a otro, no podés arraigar, no podés ver crecer esas plantas, porque pienso, si vos ahí estás, qué sé yo, 40 años, probablemente alguna de las semillas que tire vaya a brotar, vaya a ver un arbolito, vaya a ver un vínculo con esa tierra. Pero a veces en esto que decía él, de ser empujados en la marginalidad, ¿no?, y de tener que, claro, haber dejado un lugar y ser desalojado, ir a otro. Y así tus abuelos y tu papá y vos, claro, fuiste y viviste. Entonces, así. Entonces, ¿cómo haces para ver crecer las plantas si todo el tiempo sos, digamos, excluido o llevado, claro, de un lado al otro? Sí, es muy difícil. Pero bueno, ahí está el Estado quien tiene que brindar esa. Sí, sí, el Estado y nosotros sostener esa disputa en el Estado para que el Estado esté ahí. La importancia de la agroecología en cada región. Sí. Eso nos plantea también estos vínculos que es la red de huertas comunitarias. Son vínculos. Sí, total. Y muy fuertes, porque se hacen en base a algo muy concreto y poderoso y sagrado como el alimento. Y una vivienda además digna. Hoy en día cualquiera podría tener una vivienda digna con la cantidad de arcilla que hay. No, sí, sí, en esos términos. Sí, vivienda y, ¿no?, espacio donde vivir. No, espacio, no, habitacional y. Claro. Pero bien, no marginado, no situado en lugares, uh-huh, súper contaminados, en el que te podés enfermar solamente respirando. Sí, sí, sí. Sí, te digo, de los lugares que estamos hablando, del conurbano, eso donde estuviste vos y eso, yo creo que cualquier curso de agua que haya ahí está. La lluvia misma ya viene ácida. Sí, bueno, todo. Claro. Así que bueno, este era uno de los talleres que. Uno de los talleres. Te sigo pidiendo que me cuentes. Bien. ¿Hubo un momento de intercambio de semillas? Sí. ¿Qué está contando Javier entonces? Porque hay oyentes que están. Sí, está contando sobre el plenario huertero que ocurrió el fin de semana pasado y al que tuvimos ahí la posibilidad de participar. De las dos modalidades, ¿no? Vos de la forma virtual. Yo la presencial. Y en algún momento dijeron, ¿por qué se llamaba plenario? ¿Por qué plenario? Plenario. Sí, creo que sí, pero bueno, yo andaba muy de acá para allá también, no participé. Sí, yo le pregunté a Tamara lo de plenario, me decía, porque la idea es que todos los días haya una puesta en común, un momento de reflexión colectiva, entonces bueno, de alguna manera generar esa. Si bien va a haber situaciones de exposición, sobre todo va a haber. Claro, rondas como esta en la que participamos, claro. Sí. La parte de las semillas, te preguntaba yo. Sí, sí, hubo también. Yo llevé mis semillas, llevé del semillero también, unas que me traje cuando estuve en Córdoba. Y muy buenas. Yo también traje muchas variedades nativas. Había otros productores que en un taller era que lo daban. La agrupación de árboles nativos, que bueno, muchas semillas nativas, de distintas plantas, arbustos. Porque digamos, iban huerteros individuales, pero también grupos, que por ejemplo, como sí, este que vos contaste, ¿cómo dijiste? Árboles nativos. Árboles nativos. Sí. La gente de Bransen, sí, también iba organizada, así como siendo parte de un grupo. Claro, sí, sí. La huerta de Bransen se llama Caléndula. Caléndula. ¿Por dónde está la de Bransen? ¿Cerca de la ruta que va a La Plata? No sabría ubicar bien. Creo, mira, está cerca de la estación. ¿De tren? Como, sí. Ajá. Como a 7 cuadras más o menos de la estación. Está bien. Bastante cerca. Claro, está más sobre la ruta que va a Rancho. Hay justo una escuela ahí al lado, pegado a la escuela está. No sabría bien decirte las calles, no me las acuerdo ahora. Y está, eso está dentro del pueblo, sí. Claro, sí, adentro del pueblo. Sí, sí. Muy linda huerta. Tendrán un espacio como la radio, más o menos. El fondo de la huerta, del fondo de la radio, esta. Sí. Ahí la huerta sería. Bien. Una huerta grande. No extensiva, pero. Un lindo sol. Lindo sol, sí, variedades. ¿Todos los huerteros o todas las huertas comunitarias era para consumo o también consumo y vendían también? Y no mucho la venta, sino también trabajo más con la sociedad. Ah, está vínculo bien. Con jóvenes, sí. Niños, así dando talleres. Uh-huh. Viste, además, al estar en el centro o dentro del pueblo, llama la atención. Claro. Y también ahí tienen la única cancha de fútbol gratis, tipo potrerito, pero todas las otras hay que pagarlas, así que van muchos jóvenes, muchos chicos. ¿Ahí en Bransen? Ahí en Bransen. Uh-huh. Me imagino que tendrá un alambrado o algo para evitar el pelotazo. Sí, sí, están los alambrados, sí. Y no está igual tan pegada, o sea, está un poquito, es bastante grande el predio que tienen. ¿Y ahí no tienen problemas con la tierra de que los echen o que...? No creo, o sea, el predio se lo da el dueño. Uh-huh. Del espacio y por ahora viene todo bien, pero bueno, seguimos. Es una problemática que no es un problema porque sí. Están bien ahí, pero no son propios, no tienen un papel que dice, bueno, esto de ustedes no va a venir, nadie se lo va a sacar. Uh-huh. Es a palabra, mucho a palabra. Che, ¿y qué semillas trajiste que se puedan sembrar ahora, por ejemplo, que viene el otoño-invierno? No, para ahora no traje ninguna. Traje todas para el verano. ¿Todas para primavera? Todas primavera, sí. Bueno, bueno, bien. ¿Ya salieron las semillas pro huerta, INTA, otoño-invierno? Sí, 2022. Hay que pasar por producción, ¿no? Exactamente. No sé si en producción ya anunció, pero sé porque al CEP ya le llegaron, entonces es sí. El mismo INTA Chascomús, así que... Sí, ya se puede. Sí, ¿no? Yo vi en algún grupo... Sí, yo lo puse. ¿Vos lo pusiste? Se puede retirar de 8 a 1 todos los días en producción acá, o sea, en Verónica, y supuestamente sí. Mandarán a las delegaciones. Y acá en la delegación de Pipina seguramente, que... entonces, si no llegó, estará por llegar... Y decirle al delegado que reclame. Entonces. Sí, totalmente, porque está bueno para no estirarla, ¿no? Claro. Sobre todo acá en esta zona que la siembra de otoño-invierno, medio que nos tenemos que adelantar un poquito porque si nos atrasamos se nos viene el frío encima. Sí, en general en casi todas las zonas, hasta, no sé, habría que sacar algunas cosas o aclarar, no dejarlo encasillado en un cuadradito que diga marzo brócoli. Claro. Por ejemplo. Cual. Tal cual. Habría que poner marzo brócoli, pero en marzo brócoli ya lo tenés que tener recontra trasplantado, decir algo. Claro, o sea, sembrarlo en febrero. Claro, enero, cual. Febrero, sí. Lo cual es tremendo, porque con la seca que hubo en enero, los días así de medio raros que hubo, yo vengo re atrasada. Sí, lo único que planté fue ajo. Tengo toda la huerta llena con zapallo, con tomate, como claro. Que no tengo espacio ahora. Si quiero hacer realmente la transición voy a tener que esperar porque no tengo espacio para poner, ¿viste? Bueno, no sé, entonces podría hacer plantín porque... Sí, tengo algunos plantines ya. Bien. Sí, porque si no me va a pasar lo que estás diciendo sí, vos. Sí, porque ¿no? Con la lechuga, estoy haciendo plantín. Ayer empecé a plantar y voy a plantar contra estación. Pero bueno, ahí, viste, hay que poner de todo. ¿Qué más nos querés contar del plenario huertero? ¿Te quedaste con ganas de contarnos algo, Javi? Sí, en realidad hay un montón para contar. Yo tenía ganas de hacer un resumen. Obvio. Tenía, pero no tuve tiempo. Bueno. Tuve tiempo, pero hoy venía... Igual el otro miércoles también sí, puede sí, estar claramente. 10, 15, 20 minutos. Podríamos charlando. Hacer algo mucho más desplayado claro. Y con más ganas. Con más tiempo, porque estuve seguí viajando. Yo llegué hoy, como les digo. Está bien. O sea que después de Bransen fuiste a algún lugar más. Después de Bransen sí, estuve recorriendo unos lugares más, en zona sur, casi el oeste, en Lomas. Así que fui la reserva sí, Santa Catalina. Ah, mirá, fueron. Un hermoso lugar, ¿no? ¿Qué de lugares? O sea, sí. Y lo bueno de viajar, uno viste viaje y dice, bueno, sí, me voy a Córdoba, bueno, me voy para allá, pero teniendo una provincia tan completa como esta, teniendo yo, no la tengo, pero no, prestando. Estoy en su sí, suelo, sí, lo camino, y hay mucha gente, hay muchas personas que están en este movimiento, que están haciendo agroecología, que están haciendo permacultura, y que es fantástico. O sea, es fantástico poder conectar con estas personas, porque a mí lo que me pasa mucho es que termino sintiéndome solo o aislado por no tener acceso a un medio de transporte barato, porque por no tener el tren. Porque sí, hoy pagaste un pasaje 60 pesos y te fuiste hasta zona sur, ¿me entendés? Y podés ir a estudiar, podés ir a trabajar a distintas partes de donde se te cante, porque podés ir, en realidad es así, uno tendría que poder estar donde quiere, no tendría que estar condicionado por la situación económica de un país o porque, bueno, se pidió al FMI 44.000 millones de dólares y hoy tenemos la economía que nos está apretando el cuello desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y los 44.000 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Dónde se los jugaron? ¿Y la justicia piensa actuar en ese tema o como viene haciendo con varios temas? ¿Viene la justicia? Bien, gracias. No sé, yo lo que espero que la comunidad entera puntaindiense apunte hacia una producción agroecológica. Bien. Que haya huertas comunitarias, que el Estado que hoy esté presente, que conceda espacios públicos para huertas comunitarias. Ahí está, entonces tenemos el proyecto perfectamente definido, que es tierras para producción comunitaria, agroecológica. Capacitaciones y también el tren. Ya con el tren cerramos ahí. El tren, sí, claro que sí. Nos vamos. Sí, bueno, completo, ¿no? Si les parece, yo después de que hagamos un corte o si vamos primero a la columna de Lore, pero en algún momento me gustaría contarles lo que pasó con el Día de la Mujer, que fue ayer, el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer Luchadora. Y bueno, se los voy a contar después. Sí, vamos avanzando, parece, porque ¿no? tenemos tema entonces. Tenemos si quieren, vamos a una pausa corta, Javi, y seguimos con, la columna de Lorena, Sabor y Arte. Teóricamente a las 20 iban a venir los de la cooperativa para acá. Bueno, estamos ahí. Vamos a una pausa, Javi. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Buenas, bueno, arrancamos con la columna Sabor y Arte. De la compañera Lorena Arroyo, de Punta del Indio. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy te voy a compartir una receta con palta que me encanta mucho, mucho, mucho. Cuscús de palta y quinoa. Necesitas una cebolla roja cortada en rodajas finas, 4 cucharadas de jugo de limón, 2 tomates medianos cortados en cubitos, medio pimiento verde o puede ser rojo también, si no pueden ser los dos, sin las semillas y cortados en cubitos, una palta madura cortada en cubitos, 4 tazas de quinoa previamente lavada y cocida. Recordemos que en algún saborearte anterior les comentaba que la quinoa hay que lavarla 7 veces. La pongo en agua, la enjuago, vuelco el agua, le agrego otra agua, la vuelvo a enjuagar porque así le vamos sacando las saponinas. 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de cilantro o perejil picado fino, sal y pimienta a gusto. Lavar bien las rodajas de cebolla con un poco de sal y ponerlas en un recipiente con el jugo de limón y sal. Dejar marinar durante unos 10 minutos. Agregar los tomates, pimiento, la palta, la quinoa cocinada, aceite de oliva, cilantro picado, sal y pimienta a gusto. Y mezclar bien todos los ingredientes. Historia de la palta o aguacate. El aguacate o persea americana es un árbol originario de México y Guatemala. Su fruto comestible se conoce como aguacate, palta, cura, abocado o abacate. Antes de la llegada de los europeos, la palta se cultivaba desde el río Bravo en el norte de México hasta Guatemala. La palta o persea americana se originó en el centro-sur de México en algún momento entre el año 7000 y 5000 a.C. Su uso fue y es parte importante de la dieta de la población de estas zonas. Después del descubrimiento de América y de su conquista por parte de los españoles, el aguacate se diseminó a otros lugares del mundo, llegando a Europa y al resto del mundo. Hoy podemos ver una gran variedad de platillos que usan este ingrediente, ya sea desde una ensalada hasta un rol de sushi. La palabra aguacate viene del náhuatl, aguacatl, lo que también significa testículos. Los españoles hicieron el préstamo de la palabra y la adaptaron a su idioma, creando la palabra aguacata o abocado. En portugués se conoce como abacate y en alemán se conoció como fruta de mantequilla. Por su parte, la palabra guacamole proviene del náhuatl aguacamole, que traducido significa sopa o salsa de aguacate. También este fruto es conocido como aguaco o aguaca. A su vez, la palabra palta proviene del quechua y es también el nombre con el que se conoce a una etnia amerindia, los paltas, que habitó en la provincia de Loja, Ecuador, al norte de Perú. Aparentemente este es el origen del nombre con que los incas bautizaron al fruto del aguacate, traído desde la zona norte de su imperio donde se superponía con el sur del imperio azteca. Esto también coincide con el tiempo aproximado en que el árbol llegó de Ecuador a Perú. ya que se sabe que la conquista de las provincias norteñas por el Inca Túpac Yupanqui ocurrió entre 1450 y 1475. Con el nombre de palta se conoce al vegetal de la persea en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Las crónicas e historias que relataban los conquistadores españoles mencionaron esta fruta por primera vez en 1519. El fruto de persea americana ha sido utilizado principalmente como alimento. En México el aguacate es importante y tradicional en la dieta diaria desde los tiempos precolombinos. Se utiliza como parte de ensaladas, como guarnición y para preparar guacamole, entre muchos otros usos. En Perú, la palta que se produce mayoritariamente es de tipo verde. Su tamaño puede llegar hasta los 15 centímetros según la zona de producción. Se usa para preparar palta rellena, sopa de palta y como acompañamiento de diversos platos de la variada gastronomía peruana. En Chile existe un tipo de palta de cáscara negra, algunas veces llamada palta chilena, y es un alimento fuertemente consumido en este país, utilizado de variadas formas en la gastronomía nacional. Un uso tradicional de la palta menos popular es el de planta medicinal. Su fruto y aceite son ampliamente utilizados como productos de belleza tanto para la piel y cabello, y sus hojas son usadas para elaboración de expectorantes, como vamos a relatarles a continuación. Palta, persea gratísima, denominada también aguacate. La palta es una fruta muy sana y nutritiva. Contiene buena cantidad de vitaminas A y C y algunas del complejo B, así como abundantes sales minerales. Su valor calórico se acerca a 1000 calorías por cada kilo de pulpa. La palta es depurativa y suavemente laxante. Su rico contenido en sustancias grasosas no perjudica, como pasa con las grasas animales. La palta estimula el apetito, fortifica los nervios, el cuerpo y los músculos y ayuda al crecimiento. Es un alimento ideal para niños y adultos débiles. Niñas y adultos débiles. La manteca vegetal de la palta es muy rica, esparcida sobre pan integral. El aceite que se obtiene de la palta cura el reumatismo y la gota, friccionando las partes enfermas. Se emplea también para friccionar el cuero cabelludo, evitando así la caída del cabello y la formación de caspa. La palta no contiene ácidos, por eso se puede comer con otras frutas o verduras. La pepita de la palta, tostada y molida, se emplea contra la retención de orina, flujo blanco, disenterías, etc. Dosis. 2 cucharaditas de este polvo se disuelven en una taza de agua caliente. Exteriormente se aplica este polvo en forma de cataplasma sobre toda clase de inflamaciones. La tisana de las hojas, preparada en infusión al 2%, es un excelente remedio contra malestares, cansancio, dolor de cabeza, desgana para el trabajo, debilidad del estómago, dispepsia atónica, resfriados, catarros, ronquera, enfermedades de la garganta y pecho, inflamaciones de la boca y garganta, inflamación de los bronquios, neuralgias, supuraciones, menstruación irregular, etc. Es bueno mascar las hojas frescas de palta para curar las afecciones de la boca y encías, porque combaten las inflamaciones, supuraciones y caries, fortificando las encías y afirmando la dentadura. Oh,

su trabajo es ajeno. Bueno. Hemos vuelto. Sí, ha sido la compañera Lorena desde Punta Indio. Y bueno, como venimos anunciando, ¿no?, desde el otro miércoles, vamos a cocinar el guiso con la cooperativa San Borombón. Cooperativa de Trabajo Agropecuaria de la Cuenca del San Borombón. Muy bien. Y sí, para hablar de esta cooperativa lo tenemos en línea a Alfonso Augi, miembro de la cooperativa, creo que presidente de la cooperativa, y que me parece que tiene muchas novedades esta cooperativa, ¿eh? Alfonso, ¿estás escuchando? Sí, muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Presidente de la cooperativa, Alfonso? ¿O decimos mal? Presidente de la cooperativa. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo está andando la cooperativa? Bien, bien, van de a poquito se va armando todo. Pero bueno, siempre con algunas trabas de que no, por ahí nos traen las costas, los corralones, así que, pero bueno, bien, la planta ya la tenemos funcionando, está algo que eso ya estamos vendiendo comida, es una entrada importante ya porque está trabajando la cooperativa, es decir, ya está generando, entonces algo que nos está ayudando. ¿Podés contar un poco qué tipo de alimento, qué puede conseguir la gente, si es al minorista, por mayor, qué es lo que, cómo se vende, si hay que llevar bolsa? No, nosotros vendemos todo embolsado, para polla, para cría, tambo, engorde, todo lo que es engorde y recría, lechones. Toda esa comida, toda, ¿viste? Lo que no hacemos es espelen, por ahí espelen no, porque ya se precisa algo más, otra máquina más. Pero sí, todo lo que es alimento para engorde y para recría, todo eso, sí, toda esa comida. Bien, porque la diferencia por ahí con el pellet tiene que ver con por ahí la humedad, ¿no? Que a veces se humedece el material, o por qué sería mejor tener el pellet y no picado. No, porque el pellet lleva otro proceso, lleva otra máquina que no está incorporada en esta planta, ¿no? Es otro trabajo para hacer pellet, que quiero decir pellet para vender por ahí para engorde y eso, que también se sabe usar, pero es la única comida que todavía no la hacen. Alfonso, ¿cómo viene la comida? ¿En bolsas de cuántos kilos? En bolsas de 30 kilos. 30 kilos. En bolsas de 30 kilos. O sea, tiene 5 kilos más que la bolsa que se vende comúnmente en una forrajería. Sí. Y la otra es la calidad, ¿no? Porque nosotros cuando recién arrancamos, averiguamos en otros corralones a ver qué diferencia había de plata. Y bueno, por ahí conseguí más barata, pero claro, le amarretean en un núcleo, ponerle que va a un 20%, le ponen un 10%, en el espelen, en toda la preparación esa, por ahí lo amarretean un poquito, y entonces ahí le sacan el costo que vos lo pagás, ¿no? Pero la diferencia es que vos la sabés, vos eso lo incorporás en el engorde, en un tambo, en el tambo lechero, vos cuando das una comida que no tiene todos los nutrientes, te das cuenta que cambia la comida, ¿no? No tiene la misma nutrición. A esa es la diferencia que hay, ¿no? Y después nosotros, si el mismo productor quiere ir y quiere ver cómo se hace la comida, no hay problema, ¿viste? O qué se le echa. Claro. Y el problema para que vea el consumidor que la comida es la que tiene que ir. Está basada en el nutricionista, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer la gente para comprar y para ver? ¿Tiene que acercarse hasta la planta? ¿Acercarse a la planta o llamarnos por ahí por teléfono? Están los dos compañeros que están viviendo acá. Lo más común es que se acerquen a la planta y en casa. Y no se hace. Si tenemos la comida. Alfonso, te corto un poquito. ¿Vos estás caminando? ¿Sí? ¿Te estás moviendo? O como el micrófono, no. Como un ruidito en el micrófono es. Ah, te encanta, capaz que... Ahí está. Sí. Está perfecto. Capaz que ría muy lejos. Sí, entonces nos estabas contando que para comunicarse pueden o acercarse o hay dos compañeros que están viviendo ahí a los que se los puede llamar. Claro, esos dos compañeros ahí están ahí trabajando, así que completamente gente ahí. Completamente gente. Bien. Así que Alfonso, nosotros ya hicimos una nota con la cooperativa, que ustedes vinieron acá, se acercaron hasta la radio, y esa vez que ustedes estaban, nos comentaban que estaban teniendo problemas, trabas, con parte de los integrantes ahí del Consejo Deliberante, pero ahora eso se destrabó, y en esa época todavía no estaban pudiendo hacer nada. Ahora... Ahora digo... Dale. No, dale vos. No, contanos. Es más difícil hablar con Cristo que puntualmente, ¿no? Mirá, ahora el otro día fueron a visitarnos y bueno, como que cambiaron un poquito de pensamiento de ellos. Empezaron a ver que están haciendo las cosas. Aparentemente se fueron, yo no pude ir a la reunión porque estoy por ahí viajo, pero sí que quedaron muy conformes los compañeros que tuvieron con ellos, que quedaron conformes porque estaban haciendo las cosas, ¿viste? Que por ahí no nos creían en eso, en que nos iban a hacer las cosas, en que nos iba a ir a arrancar mal, pero bueno, vieron que había mucho progreso, así que pero bien, ahora ya se están haciendo el invernáculo. Ayer vinieron ya a poner los palos y todo eso, así que van muy mal. De a poquito vamos adelantando. Invernáculos para la producción de verdura. De verdura, exactamente. De verdura, todo eso. Bueno, nosotros mismos con mi señora también estamos con la comercialización de los quesos y miel y todo eso. Sí. Así que también se ha aumentado un montón. Por ahí, lo que decíamos con las mismas ferias, nosotros estábamos ahí en Punta Indio, en Verónica, eso también se va conociendo la gente, que hoy, ahora esta feria que queremos hacer, también llevar un poquito de alimento en una bolsa, como para mostrar. Ah, ¿no? Qué bueno también, eso. O sea que ahora la próxima feria, la gente que tiene gallinas, pollitos, puede ir a buscar un poco de alimento para ellos ahí mismo en la feria. Claro, nosotros lo que vamos a hacer por ahí es como un muestrario. Y ya, creo que el sábado, mira, una feria. Y hacer como un muestrario, bueno, ahí mostrar un poquito y el que quiera se acerque o algún, digamos, el número de teléfono para que se compre ahí, ¿no? Está bien. Alfonso, ¿querés contar también qué hay hecho? Porque ahí me enteré yo que estaban... que parte de lo que era el proyecto original, que era la producción de las pollitas, bebé, como que hay ya instalaciones armadas para eso. ¿Querés contar un poco de eso? Sí, tenemos ya las instalaciones de nuevo, el cachinero, la recría, la incubadora, ya tenemos la incubadora con las máquinas y todo. Así que ya nos queda poquito para armar. Ya tenemos todo lo que es estructura. Tenemos todo armado, hicimos otra casita más, así que tenemos casi todo en la estructura armada. Así que ya pusimos una bomba más, un tanque más, donde van a ir los gallineros y lo que es huerta. Así que está como para ya lo que es estructura, está todo armado. Así que vamos lindo. A poquito se va haciendo, no, por ahí no era tan rápido como se tentaba o como siempre tenés algo que te falta, los materiales, siempre tenés alguna traba de ese tipo, ¿no? Pero bien, tenemos todo, por lo menos lo que es estructura, bien armado. O sea que en poco tiempo ya tienen la planta de alimento balanceado, están terminando los invernáculos, ya tienen toda la estructura de lo que es el criadero para las pollitas bebé. También las casas, ¿no? Porque se han podido mudar y están con un poco más de posibilidad en el sentido de habitar el espacio también. Por lo menos en la ruta sí, me pareció ver que había una casita allá al fondo, ¿puede ser? Claro, tenemos una casita en el fondo que bueno, la compañera está trabajando ahí porque compramos una casita, como es el nombre, no cuando te dan llave en mano, sino semi, así como... viste que te queda bueno hacer el cerámico, poner la bacha, poner cosas así, ¿no? O sea que así digamos que la están armando. La están armando de a poco, digamos. Claro, falta lo que es, lo fino vendría a ser. Está toda armadita la casa, falta el contrapiso, cañería está puesta. En lo que es canilla, la bajometada, son cositas. Pero está para ya para que tener una casa más para poder habitar el que es por ahí la casita donde están ahora Javier y Mara, para que vaya uno ahí a trabajar en lo que es huerta, ¿no? Claro, buenísimo, porque también todas estas cosas que están, digamos, de infraestructura hay que cuidarlas. Entonces es importante que haya gente que habite ahí en el lugar y que tengan también condiciones dignas de vivienda. Sí, sí, exactamente. Es todo, aparte somos todos nosotros mismos, así que lo mismo nosotros tratamos de acomodar lo que podamos, ¿no? De lo que está al alcance y bueno, lo que va faltando lo vamos a ir acomodando y nosotros lo que queríamos era que vaya produciendo y bueno, para que se vaya generando, ¿no? Esto. Alfonso, porque... ¿y están recibiendo algún tipo de capacitación, por ejemplo, para usar la incubadora cuando tengan la recría? O la misma planta de balanceado, ¿cierto? Seguramente hay que tener algún tipo de capacitación. Sí, nosotros tenemos aquí Metiparra, que es de la planta, que es el que nos vino a hacer la nutrición y todo eso. Respaldado por ellos, estamos haciendo la comida, ¿no? Porque nosotros en eso de hacer comida nunca habíamos hecho. Entonces tenés que tener un nutricionista que te dé la fórmula, receta, claro. La fórmula, y sí, pues la receta es medio como médico, ¿no? La fórmula, y bueno, ahí ya preparando la comida, la prueba en eso, la comida, ¿viste? Sí. Va con un seguimiento, vendría a ser de ellos, no es que por ahí la hacemos al tuntún o como sale, ¿no? Sí, sí. Ellos te dan la fórmula y vos ya sabés tanto y... para que salga una comida buena, ¿no? Porque eso también es un tema, eso no es que podés hacer cualquier comida, los químicos no son lo mismo, la nutrición no es la misma, todo para comida distinta tiene sus cosas, ¿no? ¿Y cómo van haciendo este tema de la receta, ¿no? Digamos, bueno, la proporción que se pone de cada cereal, ¿no? En esa mezcla. Por ahí en algunos momentos me imagino que... habrá más de algún cereal, más de otro cereal, o cambiarán los precios, habrá posibilidad, digamos, encontrar proveedores también que manejen esas cantidades que ustedes están trabajando. ¿Cómo la están llevando con esa parte, con la parte como de digamos, de sus insumos? Claro, lo que es nutricionista, vos ya tenés una preparación en cada comida. Cada comida tiene una nutrición y bueno, por ahora las ventas siempre van haciendo de los tambos chicos, ¿no? De los productores chicos, que es la idea, ¿no? Ayudar al productor chico. Para nosotros el socio, que es de la cooperativa, tiene un precio y el precio del público es otro, ¿viste? Entonces, ahí la importancia de asociarse, digamos, como para participar ya. Ahí... digamos como de los precios promocionales. Exactamente, siempre tratamos de que le de las dos opciones para que les salga más barato y seamos más en la cooperativa, ¿no? Porque cuanto más gente sos, por ahí tenés más ayuda del Estado. No es lo mismo ser 10 personas que ser 50. Ayuda mucho más y cuando a vos te dicen un proyecto, te dicen o te bajan algo, es mucho más fácil cuando hay mucha más gente que no cuando hay poca, ¿no? Esa es la realidad de la cooperativa. Claro, totalmente. ¿Y ahora cuántos son en la cooperativa? Y ahora estamos, mira, hoy porque estamos poniendo el RENAF y todo eso a cada persona, a cada familia. Sí. Así que más o menos de 50 familias estábamos hablando los chicos. Ah, está bien, son un montón. Son un montón. Y, sí. Bueno, y ahí para los invernáculos, para la producción de verduras, ¿cierto? ¿Ahí también van a recibir algún tipo de capacitación o vienen familias ya especializadas? Tenemos ganas de que venga una familia especializada en esto. Igualmente nosotros tenemos contacto con gente que trabaja en eso. Sí. Y entonces ellos mismos ya te van diciendo cómo tenemos que trabajarla, cómo tenemos... Nosotros acá hay una escuela acá en Vieite de... La Escuela de Agroecología. Y entonces nosotros sabemos ir siempre. Entonces ahí encontrás mucha gente de esa producción, ¿no? Así que todas las veces que vamos ya te pones a conversar con uno, con otro, y te van diciendo y les va diciendo la tierra y ellos ya la tienen recontra clara y te van a decir esta tierra o la tenés que remover o no la tenés que remover. Son cosas que por ahí en esas tierras, como es medio barro blanco, por ahí hay que trabajarla distinta, ¿no? que en otra tierra. Claro. Pero todo es el mismo, que la tierra anda, va a servir, lo único que por ahí es otro proceso, o tenés que echarle otra cosa para esa tierra virgen, ¿no? Claro, eso es la particularidad de nuestra zona, ¿no? Como vos bien decís, el tema del barro blanco, esa limitante que tenemos por ahí por la cantidad de arcilla, que en otras zonas por ahí no tienen. Así que ahí, bueno, habrá que probar también, ¿no? Hacer experiencia, además de traer gente, bueno, hacer la experiencia esta que traería sus dificultades, pero también sus cosas más positivas, ¿no? Claro, claro que sí. Por eso mismo ellos por ahí tienen experiencia y te dicen, bueno, tenés que echarle... Nosotros acá le decíamos que por ahí se podía sacar ese abono de los hongos, ¿viste? Sí, con polomera. Eso dice que es muy bueno estar con esa tierra, que es muy buena. El no me va a salir el nombre ahora, Omu, algo eso, que también es muy bueno. Sí. Como para mezclar con esa tierra y trabajar con esto, ¿no? Buenísimo. Che, qué interesante esto que comentás de la escuela de Vieites. Eso no hemos tenido, ¿no? Una entrevista, nosotros de acá a la radio, sí. ¿Con la escuela directamente? Sí. No. No. No, pero hablamos el año pasado, estuvimos hablando. Estuvimos comentando, claro, sí. Estuvimos hablando con una persona de Córdoba. Que nos contó. Sí, que contó un poco. Que contó de la escuela, sí. No me acuerdo. La tenemos cerquita, pero no. Así que yo te tiro ahí el. La inquietud de que si en algún momento vas, ves la posibilidad de alguien que quiera contarnos un poco para la gente de la región que por ahí se quiera seguir formando, quiera aprender, ¿cómo podría ser, ¿no? Para también de alguna manera participar, ¿no? Claro, un taller, sí. Una experiencia. Claro. Sí, sí. Sí, está muy buena, la verdad que nosotros hace rato que se inauguró. Que vamos, porque tenemos compañeros ahí que están trabajando. Es muy bueno, hacen cursos siempre todo agroecológico. Siempre están haciendo cursos continuamente. Es muy lindo el lugar, para aprender. Por eso yo digo, vienen gente de todos lados, porque vienen gente de todos lados, de Córdoba, de Santiago, del Chaco, de Corrientes. Así que es muy lindo para... te comunicás con ahí sí que te comunicás con toda la gente y tierras todas distintas, ¿no? Porque no es ahí sí que hay tierra toda distinta. Ya, la arenosa, la que hace calor, la que hace frío, donde hay viento, sí. Donde hay sequía. Todas y ahí sabes a qué se dedica cada uno, ¿no? Porque no en todos lados producimos lo mismo. Claro. Entonces en eso está muy bueno y sí, lo voy a invitar a uno de los compañeros. cuando pueda, para que cuente el queso, porque está, la verdad que es muy lindo. Nosotros nos metimos cuando se reinauguró y tratamos de ir siempre. Así que no, muy, muy lindo lugar, muy lindo todo, sí. Claro, en una oportunidad, nosotros cuando se fundó la escuela esa, hablamos con Facundo Monguzzi, que es cordobés, que él nos contó cómo iba a ser la escuela y quiénes iban a ir, qué se iba a hacer. ¿Lo ubicás vos? Claro, sí, sí. Yo me acuerdo ese día, me acuerdo porque después hablaron conmigo. Ajá. Ahí cortó él y hablamos. Ah, mira. Fuimos allá, la primera vez que fuimos a la red. Sí, sí. Ah, vinieron personalmente. Que, bien. Sí, sí. Así que bueno, sí, pero cualquier momento lo hacemos, lo terminamos. Espectacular. Bueno, una última noticia que me gustaría contar, que está en todo lo que de la cooperativa, es que hoy tenemos un vehículo con equipo frío. Ah, muy bien. Para llevar los productos a La Plata, estamos llevando a Pipina también. Qué bien, ¿y qué está llevando? Bueno, lo que es queso, miel, huevo, lo que es producción de nosotros todavía. Y cuando vamos a La Plata, traemos verduras del mercado central, por ahora, acá al pueblo de Verónica, o acá a La Viruta, o a donde sea que nos encargan los compañeros. Así que vamos con mercadería para allá y venimos con verduras. ¿Y podrían llevar pescado, por ejemplo, también ese equipo? Sí, porque tiene todo equipo frío. Es más, el otro día hice un viaje de Chascomús, de un frigorífico, sí, de Chancho, a Buenos Aires. Bueno, recorrí bastante Buenos Aires. Hay cuatro lugares ahí que dejamos en también tipo centros de acopio, así. Sí. Así que, como tiene todo equipo frío, todo, así que se puede llevar. ¿Van a hacer ese servicio, digamos, para terceros? Sí, está, porque en sí la vamos a hacer nosotros. Pero también estamos queriéndola trabajar afuera porque claro, para aprovecharlo es bien. Alfonso, claro, y sí. ¿Por qué la verdura no se la compran a los productores del MTE que hay en La Plata para no traer la verdura al mercado? Sí, es todo lo mismo. No, porque sí que van al mercado. Claro, el mercado central nos traen los chicos de abasto hasta acá, hasta abasto. Ah. Y de abasto nosotros los traemos por acá. Está bien. Es toda la misma manejo de las cooperativas. Bien. Así que sí, todo traído de ahí. ¿Y las verduras? ¿Y las verduras las traen para consumo de ustedes, de las familias? Sí, de la familia, de quien encargue. Nosotros sabemos, yo sé poner en el teléfono, así en estado, verdura en por cajones, por bolsa, o bolsones que hacen ellos, ¿viste? Hacen muchos bolsones, sí, chiquitos, sí, 5 o 6 kilos, que está barato, es todo lo que es verde, lo que es de la época, sí, bolsitas de 5 o 6 kilos hacen, así que eso también lo sé traer, así que todo lo que se pueda traer en sí para volver con el viaje a algo y que les sirva a todo, ¿no? Así que nosotros estamos en la comercialización, así que esta camioneta la ganamos en eso, con los compañeros de abasto, y así que bueno, la usamos más para eso, para todo eso, para seguir trabajando y ya ir haciendo la cadena para el día que nosotros tengamos la producción, ¿no? Porque claro, a medida que van pasando el tiempo, vas conociendo más gente, vas conociendo más comercio, vas conociendo como todo, ¿no? Uh-huh. Está buenísimo. Escúchame, ¿también podemos organizar alguna vez si traen verdura por ahí para sumarnos con la compra de algún bolsón, alguna cosa? Lo que sea. Muy yo bien. Lo sé poner en el estado mío, lo sé poner ahí, porque yo por ahí ahora mañana viajo, con queso, miel y huevo, y después vuelvo con verdura. Y me quedé repartido en Verónica. Muy bien. Así que hacemos un poquito de todo y también si salen viajecitos con equipo frío, está hecho para el equipo frío. Así que que es un servicio más, ¿no? Es un, claro, un servicio más para... Alfonso, ¿no? Como para tener trabajo, hoy tenemos con esa camioneta, estamos teniendo trabajo yo y mi señora, así que es un progreso más para la cooperativa porque estás teniendo un trabajito más, ¿no? Totalmente. Como los chicos que están allá en la planta y los chicos que después van a venir para la huerta, todos vamos teniendo tratar de hacer tu trabajito, ¿no? Alfonso, hablando de la huerta, ¿sabés que acá en el distrito, ¿no?, de Punta Indio hay algunos productores que están queriendo producir verdura, pero están teniendo problemas con la superficie de tierra, que por ahí algunos están con superficies muy chicas? ¿Qué posibilidades hay de que se sumen productores a la cooperativa? Sí, no hay problema, no hay nada, porque nosotros no cuanto más gente y más opiniones y más todo, sería más fácil para todos nosotros. Sería más fácil para todos nosotros. Uh-huh. Así que todo el que te quiera acercar, el que quiera... Es cuestión de hablar. Siempre está invitado. Sí, es cuestión de acercarse a hablar. De acercarse a hablar. Nosotros ahí... ya le decimos, mira, tal día tenemos una reunión, nosotros hacemos todo una vez por mes una reunión, lo que es la cooperativa. Así que ese mismo día vienen, se presentan, charlan lo que quieren charlar, y se van incorporando al grupo de nosotros, y ahí van explicando ellos la persona que quiere, o la persona que por ahí no sabe nada, pero sí o sí quiere incorporarse. Bueno, está bueno, es abierta la cooperativa, digamos. Realmente pueden seguir sumando asociados y eso está bueno que la gente sepa que tiene una oportunidad ahí de también gestionar en conjunto la posibilidad de tener ingresos, ¿no? De generar un trabajo. Así que, como lo están haciendo ustedes, ¿no? Que en definitiva es laburando de distintas maneras, pero siempre trabajando. Exactamente. Nosotros es como la comunicación de nosotros es ayudar por ahí a la pequeña productora a llevarle el producto, ¿no? Que no quede cerrado o que tengas que llevarlo vos. Entonces lo que nosotros hacemos es juntar y por ahí llevar. Entonces cualquiera que por ahí tenga algo, tenga huevo, tenga queso, tenga hasta masa, que hay un compañero que lleva, todo lo que podamos nosotros llevar, para nosotros nos sirve, y por ahí ellos que hoy se te acumula o el verano no podés, o todo lo que se puede ayudar y mentes nuevas, porque por ahí viene alguno que te dice, che, ¿por qué no ya hacemos así? Y está todo para escuchar, por eso se hace una reunión mensual, para escuchar, abierta, y de ahí se opina y de ahí se decide, y entonces eso es lo lindo de todo, que a todo se le escucha, no es que ahí nomás, no. Cualquiera que venga con una opinión, con algo, se escucha, se evalúa, y ahí hay votación, y ahí te vas incorporando, ¿no?, la cooperativa. Muy bien, bárbaro. Y bueno, que alegra mucho que puedan avanzar, que están avanzando, que se nota, que van creciendo, que están pudiendo instalar todo para empezar rápido con la producción. Y bueno, ya nos seguirá contando otro día, Alfonso. ¿Qué les parece? Sí, ¿cómo han avanzado, no? En estos últimos meses, porque ustedes, Alfonso, hace poco tiempo que estuvieron con nosotros, ¿te acordás? No sé, que hará 5 o 6 meses, sí. No sé si vos te acordás. Y en todo este tiempo. Todo lo que nos has contado, ¿no? Buenísimo, un avance bárbaro. Vehículo propio, con equipo de frío para ir y venir con cosas, el invernadero en marcha, la planta de alimentos en marcha y ya vendiendo, ¿no? Sí. Un gran comienzo, un gran orgullo, porque esto se arrancó de cero, porque no había nada. Muchos estábamos también en esa duda, también de que qué hacemos. Y bueno, decir que tuvimos un grupo muy, muy bueno entre todos los compañeros que arrancamos esto, todos para adelante, y como todo, habrá habido complicaciones, habrá habido problemas. Pero bueno, pero bien, entre todo bien, y seguimos todo para adelante, ¿no? Que es lo importante. Muy bien, Alfonso, bárbaro. Bueno, muchas gracias. ¿Y en todo este tiempo, Alfonso, aprendiste a cocinar algo o nada? Y más o menos. Ustedes van a tener que venir un día que los otros los voy a invitar a comer. Bueno, te salvás la pregunta entonces. No, yo más que una cosita de al asador, sí, a la parrilla, no, otra cosa muy bueno, pocas veces. Bueno, Alfonso, hasta otro día. Abrazo. Listo, muchísimas gracias. Claro. No, gracias a vos por tu tiempo. Seguimos en contacto. Saludos. Gracias. Hasta luego. Bueno, esta fue entonces la cooperativa San Borombón, Cuenca de San Borombón. Es una cooperativa agropecuaria y de trabajo. Y que tiene el predio acá, a mitad de camino, entre Verónica y Pipino, ¿no? Sobre la ruta 36. Y bueno, realmente arrancaron de cero y están avanzando. Así que felicitaciones, sí, para ellos. Y sí, para la comunidad que los acoge también. Porque en definitiva hay que abrir espacios para que estos tipos de emprendimientos puedan hacer su experiencia. Sí, y prosperar. Y sobre todo eso, generar trabajo, generar alimento sano. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa y tenemos el clima. ¿No es cierto? Bueno, ahí Reinaldo. Luna está cansada, no la nombren más, que de tanta poesía se está queriendo escapar. Por las noches tengo mucha soledad, quiero oír otra historia, quiero cambiarme el disfraz. Luna, luna, luna, te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Luna, luna, luna, la tristeza se irá y haremos una ronda para invitarte a bailar. Vieja está la luna, vieja de esperar que por fin los poetas dejen de hacerla llorar. Ya me aburrió el corazón. Luna, luna, luna, te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Luna, luna, luna, la tristeza se irá y haremos una ronda para invitar a mochila van empezando a asomar. Basta de tristezas y penas de amor, de nostalgias ajenas ya tengo la colección. Para invitarte a bailar. Bueno, estamos ya en el último bloque, ¿no? Pasamos con el audio del compañero Marcelo Gabriño del informe del clima para los próximos días. Muy bien. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas? Les saluda Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo en nuestro distrito. Bueno, el día domingo lunes, tuvimos una muy buena precipitación. En Punta del Indio se contaron 48 milímetros, así que pienso que si se da siempre lo que se da siempre, en que tipo Verónica llueve un poco más, seguramente habrán llegado a los 60 milímetros en Verónica y alrededores. Así que bueno, empezamos con marzo con muy buenos índices de humedad. Sumado a eso, también las agradables temperaturas que provocan poca evaporación, esos milímetros de lluvia van a ayudar mucho a nuestra tierra y a nuestra vegetación. Muy bien, lo que llovió o no llovió en el día de hoy, noche y durante el día, es insignificante, es casi inmedible, así que no lo vamos a tener en cuenta para las estadísticas. Ahora vamos a ver lo que nos deparan los próximos 7 días con respecto al tiempo. Para adelantarles, si no quieren escuchar todos los datos, les adelanto 2 cosas que se van a mantener constantes. Los cielos parcialmente nublados y después temperaturas muy agradables, mañanas frescas. Esas son las cosas que vamos a tener constantes para los próximos 7 días. No tenemos pronósticos de lluvia para este lapso de tiempo. Así que bueno, lo que resta de hoy, el cielo parcialmente nublado, el viento del sudeste, lo mismo que para mañana. Mañana a la mañana también vamos a tener cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 15 grados, una máxima de 23. Durante la mañana sí presencia de viento del sudeste, luego rotando al viento del este. Pasamos al viernes 11, una temperatura mínima de 11 grados, una mañana fresquita, tal vez algunos más sensibles dirían una mañana fría, una temperatura máxima de 22, seguimos con el cielo parcialmente nublado. Durante toda la jornada vamos a tener viento del sudeste, por eso tenemos estas temperaturas. Pasamos al sábado 12, una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 23. Seguimos, como les adelanté, con el cielo parcialmente nublado, algo nublado durante la tarde. Ahí vamos a tener un poquito cambio de viento, durante la mañana viento del noreste y durante la tarde viento del este. Pasamos al domingo 13, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 24 grados, el cielo parcialmente nublado, algo nublado, y tenemos un cambio de viento bastante rotundo, viento del oeste, así que presencia de aire seco, va a ser una jornada muy agradable la del domingo 13. Pasamos al lunes 14, una temperatura mínima de 15 grados, una máxima de 28, como miren cómo repunto, a pesar de que vamos a tener durante toda la jornada viento del sur. Los últimos latigazos del verano, vamos a ver qué nos dicen los días posteriores. El cielo algo nublado y todo eso es para el lunes 14. Y por último, el martes 15, seguimos con el cielo algo nublado, ligeramente nublado, una temperatura mínima de 16, una máxima de 27, el viento cambia, pasamos del viento sur a viento del este, viento del noreste, así que eso nos va a dar un poquito más de temperaturas máximas. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decirles en el día de hoy, los saludo y los volveremos a encontrar la próxima semana. Al monstruo de la laguna, le gusta bailar la cumbia. Y a veces cuando se cansa, se hace el malo y asusta. No pasa nada mientras baile con las manos. Es un monstruo, No te preocupes, sigue bailando con los hombros. No pasa nada mientras baile con los hombros. ¿Qué tema escuchamos? Canticuénticos. Canticuénticos. Ah, qué bueno. Y hoy también, ¿no? Canticuénticos antes. Canticuénticos. Es como que hoy tuvimos un programa de canticuénticos. Bueno, me copa. Les cuento que yo dije que iba a hablar de un toque. ¿Tengo mi momento? Sí. Bueno, tengo mi momento porque fue el Día de la Mujer. Tenés trabajador ayer. 10 minutos tenés, mira. Si ah, querés. Mira cómo sos. No lo puedo creer. Bueno, la cuestión es que se hizo una jornada ayer y se hizo una jornada el domingo y hubo actividades. ¿En Verónica estás diciendo? En Vieites, la del domingo, en Verónica, la de ayer. Y bueno, creo que hubo actividades en todo el país, ¿no? Por ese tema. Sí. Yo perdóname, casualmente estuve en La Plata ayer, no sabés lo que era de mujeres. Una manifestación muy grande. Mi madre estuvo cruzando calle 7 justo en ese momento porque venía del médico y dice que ella estaba en Plaza San Martín, que es donde fue una de las convocatorias, y miraba para 7, para ponerle para 50 y pico, para 60, y era toda una columna de mujeres así que se perdía, no sé, muy la grande. Gente que ha habido. Mucha gente. Yo creo que, o sea, hay un tema que es que las mujeres no tenemos por qué estar enseñando todo el tiempo a los demás de lo que es este proceso que está sucediendo en retorno a los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho de las mujeres a pedir por sus derechos, ¿no? Pero entonces yo ayer traté como de no discutir con la gente, ¿no? Traté de no ser contestadora, traté de no mantenerme un poco ahí al margen, porque vos ves los mensajitos por WhatsApp que mandan en los grupos, hay como toda una cosa de efervescencia. Yo traté, hice un esfuerzo, pero no pude. Me encontré en un momento en un almacén en el cual el señor que me atendió, que siempre muy amable, la verdad tengo que decir, el hombre me dijo: "Feliz Día de la Mujer". Y ahí, y te regaló un feliz bombón. Día va a ser cuando dejen de matarnos. Que yo lo había escuchado un montón y ya no lo había dicho en todo el día. Pero la verdad es que lo siento que ese es el tema, ¿no? Hay gente que por ahí todavía no sabe y yo trato de no estar siempre enseñándolo, pero ahora se los digo. Toda aquella que todavía no sepa por qué el día de ayer es el Día de la Mujer, lo vamos a contar por qué. Y que sepa que no es un día que tiene que ver con la felicidad de las mujeres, sino que tiene que ver con las luchas. Porque se conmemora el día en que un montón de mujeres que reclamaban por sus derechos fueron asesinadas en un hecho macabro, en el cual el dueño, en vez de darles lo que pedían, que eran condiciones mejores de trabajo, las asesinó y para cobrar el seguro por incendio. Entonces, fíjense lo grave que fue esa situación y lo que se conmemora es esto, ¿no? Las mujeres luchando por sus derechos. Y las mujeres que luchan por su derecho a tener una vida digna, en el cual tengan ingresos que les permitan sostenerse, si trabajan, que sea de una manera digna, que si por su cuerpo pasa un embarazo, sea deseado, y si hay un parto, que sea con respeto. Y si hay alimento, que sea un alimento sano. Es decir, diversos temas en los cuales las mujeres están participando en la sociedad y reclamando cosas que creo que nos sirven a toda la sociedad, ¿no? Que este tema de la igualdad realmente es una lucha que yo creo que le da derechos a las mujeres, pero también le da derechos a los varones, porque los varones, ya lo dirán ustedes, pero también son oprimidos por el patriarcado, por el modelo de lo que tienen que ser, ¿no? El varón, ¿no? Que tiene que ser fuerte, que tiene que ser proveedor, que tiene que no llorar, que no tiene que expresar sus sentimientos y todo esto que los deja en un lugar mal parados, digamos, frente a una realidad que es muy hostil, donde cuesta mucho sostenerse en el día a día y generar acuerdos y tener una familia y tener vínculos de respeto. Se está avanzando mucho en esto, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Natalia? ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos lo ves como que está avanzando mucho? Se está avanzando, no digo que mucho, como es un gran cambio, creo yo, ¿no? Claro, pero ¿dónde ves el avance? Porque las mujeres lo están reclamando, pero vemos del otro lado que entonces sí, yo creo no que hay sí. más violencia. violencia hacia las mujeres. No es que no hay más violencia, pero yo creo que se está hablando, creo que es hablar de la nueva masculinidad, ¿no? Me encanta eso, por ahí me encanta tanto que si quieren podemos hacer un bloque en el próximo programa donde hablemos de las masculinidades. Vino acá Reinaldo, se nos acercó un segundo y yo dije, va a decir algo interesante, lo quiero escuchar. A ver, no, Reinaldo. Justo es muy lo que decía Guille. Sí hay un planteo, sí se empieza, por lo menos en mi lugar, lo comparto y tengo amigos también, masculinos, ¿no? De que se habla de sí, esto. Sí, yo creo que el cambio... De que se puede hablar. Claro. De que antes, por ahí, no sé si antes, hace un mes, dos meses... Es hoy, ahora, el antes ese, que no se habla tampoco. Pero que sí, yo di la charla y dimos una charla, y se dan las charlas en mi entorno con mis amigos, de justamente la violencia hacia la mujer y estos últimos casos de bueno, en las violaciones Palermo, masivas, sí, violaciones en grupo. Que bueno, es ponerlo en debatir, sí, es parte de nosotros, sí, es parte de nosotros, porque toda la vida estuvimos naturalizando toda la violencia, ¿no? Hacia la mujer y sobre todo en nuestras casas, ¿no? Y sobre todo naturalizar el hecho de que la mujer tiene un rol que tiene que cumplir y que si no lo cumple no es mujer, ¿no? Y que todo eso hoy lo estamos cuestionando, como hombres también. Como hombre, claro. También a función de eso, o de función de eso. De que también el hombre tiene ese rol, ¿no? Que te bajan la línea y que tiene que ser así porque si no, no sos hombre. Claro, entonces ahí también entramos a discutirlo y son cosas que... que se empiezan a dar desde nuestra perspectiva de género. Bueno, buenísimo, claro, bueno, eso que ahí es lo que está pasando. Ves que se está avanzando lentamente, pero bueno, ya que esté instalado el tema en la generación de Javi, que son los más pibes, es súper importante. Ya nosotros ya es más complicado porque es más diferente, porque aparte bueno, el patriarcado está metido... Exactamente, es está algo, metido en los varones y en las mujeres. Está metido en todos lados, lo tenemos hemos metido mamado en todos lados. Y los hombres, bueno, yo tengo 50 y pico, Hugo tiene un poco más, nosotros hemos mamado todo eso de la cuna en nuestras casas, ¿entendés? Uh-huh. Javi por ahí es otra la generación que viene atrás y ahí hay un sí, cambio interesante. En nuestras casas hablando y ya fuera de eso, las casas, en los medios de comunicación, en eso en todos sea, lados, por eso digo que es la misma estructura, es una religión, cosa, ¿no? Nosotros que somos todo, apostólicos. Por donde quiera. Romanos, que... por constitución, ¿no? Por la Constitución Nacional. Ya. La misma religión tiene mucho de eso, del sí, patriarcado. Sí. O sea, claro, pero sí, la misma religión. Lo que sí noté, hago un comentario también, es que este año se le hizo, así por lo que vi en las redes, eso, mucho énfasis en el tema del Día de la Mujer Trabajadora. Y en muchos lados le explicaban por qué también, ¿no? Porque no. No es todas las mujeres iguales tampoco. No, o sea, pero tiene que ver con que en realidad se llama el Día de la Mujer Trabajadora porque estas mujeres que fueron asesinadas eran trabajadoras. Claro, estaban bueno, por eso... Estaban por sus derechos como trabajadoras. Y algunos se aventuraron más a decir, bueno, sí, es el Día de la Mujer Trabajadora y no el Día de una mujer como Merkel, como Margaret Thatcher. Que, ¿son trabajadoras? No sé, pero no... Pues son no, trabajadoras no le decían, de derecha. No le... Claro, no, o sea, están bancando a un sistema que sin el patriarcado no podría haber prosperado. Claro, sí, es complicado, sea, igual. No, bueno, no, pero tiene que ver con eso. Es creo de que esa forma. El año pasado sí, el digo, tema era libres y desendeudadas nos queremos y tenía que ver con plantear el endeudamiento. Entonces, es político y está bueno esto de pensar en estos personajes que mencionó Hugo, porque siempre, ay, no todos los hombres somos machistas, o no sí, todos los hombres somos... Bueno, no todas las mujeres somos feministas, esto hay que decirlo. No todas las mujeres claro, buscamos un cambio de la realidad, pero hay muchas mujeres, claro, y sobre todo, yo diría casi todas las mujeres nos vemos oprimidas por este sistema, entonces, bueno... Bueno, una actividad en Vieites muy linda, una feria de productoras y emprendedoras, organizada por mujeres rurales, muy bien, y hubo una actividad ayer en el museo, acá en Verónica, que estuvo linda, donde plantearon justamente como los obstáculos que una mujer tiene en su vida de trabajadora, ¿no? Los obstáculos que hacen que por ahí... existe ese techo de cristal, esa situación en la cual vemos que muchas veces las trabajadoras no acceden a cargos jerárquicos y que tiene que ver con esto como de decir, bueno, todo tu tiempo de maternidad es un obstáculo, ¿no? Para tu vida laboral, entonces o no te contrato si estás en edad reproductiva, no te contrato si estás embarazada, no te contrato si... o te contrato pero te echo, después te vuelvo a recontratar. bueno, todo situaciones. Y después en la vida, más allá del momento, digamos, de la crianza de un niño pequeño, toda la vida ese rol extra relacionado con el cuidado. Bueno, me pareció buena la actividad para reflexionar. Y quiero decir acá que un joven que estuvo ahí recorriendo todos esos obstáculos que se plantearon con maniquíes y muñequitos, y había, vos podías ir recorriendo esos obstáculos, y dijo: sí, estoy de acuerdo en todo esto, pero con el tema de la salud, la mujer como que tiene un don, ¿viste? Para cuidar más a las personas. Y ahí salimos todos así, ¿cómo un don? ¿De nuevo vamos a naturalizar que el rol del cuidado lo tiene que llevar a cargo una mujer? Todos podemos ser cuidadores, ¿no? Todos necesitamos que nos cuiden, hombres y mujeres. Sí, es aceptar que todos tenemos la parte, o sea, femenina, que sí, es la parte materna, que sí, que cuida, que protege, pero que es parte del hombre. Porque el hombre protege y cuida también tanto como la mujer, y es parte del individuo en realidad, no porque la mujer es o porque el hombre es aquello. Sino es aceptar la parte femenina de cada hombre y la parte masculina de cada mujer, ¿no? Exacto. Así que, bueno, esto te estuvo hablando, da para más, pero tenemos que ir cortando porque este guiso se está terminando y llega el momento de comerlo, de dejar que se enfríe un poco, que se asienten los sabores. Así que bueno, ¿nos vamos despidiendo? ¿Qué dices? Bueno, sí, será hasta el próximo, hasta el miércoles, próximo entonces, miércoles, con el guiso soberano 51, sí. Si todo va bien. Está en revisión el día miércoles. Ah, bueno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿la porque audiencia? Entre todas las cuestiones que ha venido recargado nuestro compañero Reinaldo, está que hoy pasó por la facultad. Entonces, bueno. No sé, vamos a tener que charlarlo de eso. Está bien, me parece buenísimo, vamos a charlarlo. Y acá sí, entonces te hizo que se va a cocinar. No sabemos bien qué día, pero se sigue cocinando. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.